estás tan lejos como el sol. No sé por qué empecé a quererte. Le tengo miedo al amor. No sé si sientes tú lo mismo. Ni quiero preguntármelo. Lo más difícil del momento es que tu cielo tiene otro color. Y en mis noches yo te sueño y te tengo, y en mis días me despierto. No te encuentro, la ilusión se me hace agua y me olvidaba. Ya tienes dueño. Quisiera darte un beso, darte mi mundo y más que eso, cambiar mi sangre por la tuya, construirte una casa en la luna. Si quiero verte, miro al cielo y me convierto en un lucero. Llegar arriba hasta tu corazón, ser un espía loco por amor. Y en mis noches yo te sueño y te tengo, y en mis días me despierto. No te encuentro, la ilusión se me hace agua y me olvidaba. Ya tienes dueño. No sé por qué quiero tenerte. No sé por qué quiero tenerte. Si estás tan lejos como el sol. No sé por qué quiero tenerte. La, la, la.